Vamos ahora a Jujuy, porque allí comunidades campesinas se movilizaron contra el desalojo de las tierras que ocupan hace más de 100 años y que son pretendidas por los nuevos dueños del ingenio La Esperanza. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Muy buenos días, audiencia del informativo Farco. Varias familias campesinas de la localidad de La Esperanza se presentaron en tribunales para denunciar desalojo de sus tierras el pasado fin de semana. Una de las hijas de los propietarios, María, habló sobre los derechos que poseen sobre estas tierras y por quién, y quién fue quien pidió el desalojo de estas familias. Mi padre, el señor Ernesto González, quien el pasado mayo de este año recibió una falsa denuncia de usurpación por parte de un empleado del Ingenio La Esperanza. Nosotros somos poseedores de unas tierras que el paraje se llama Los Arrozales, donde vivimos desde 1906. A mi tatarabuelo, el señor Ausalón González, los dueños del ingenio en ese momento, quienes eran los hermanos Lich, fundadores del ingenio, le cedieron el predio donde mi familia ha vivido ya hace más de 100 años. Ahora, Productora del Noroeste, los nuevos dueños del ingenio, quieren negar nuestra preexistencia ahí y, en complicidad con la justicia, nos ejecutaron una medida preventiva de desalojo el pasado 15 de julio, en medio de la feria judicial, donde no le dieron oportunidad a mi papá de defenderse, de presentar todas las pruebas, que nosotros siempre estuvimos ahí. También explicó cuándo comenzó este acoso hacia las familias para dar lugar a la orden de desalojarlas y también del mal momento que atraviesa su padre por su salud. Esto empezó el día viernes 12 de julio, cuando nos llega la notificación, esta orden que da el juez González, y le empezaron a ejecutar la medida el lunes 15. Yo temo muchísimo por la vida de mi papá. Mi papá es un hombre de 58 años que toda su vida se dedicó al trabajo en el campo. Ahora está muy angustiado, está con ciertas complicaciones de salud. Nosotros solo queremos justicia, que nos den el espacio, el tiempo para defendernos. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Las cooperativas de trabajo denuncian que el gobierno nacional aplica una política de agresión hacia el sector a nivel nacional. Nos lo cuenta nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Las cooperativas de trabajo, que ya sufrieron un ataque de parte del gobierno de Javier Milei, ahora son víctimas de operaciones judiciales y mediáticas. Así lo denunció el presidente de la Federación Nacional que agrupa al sector, Federico Tonarelli. El dirigente ejemplificó con el caso de la cooperativa Puporé, que lleva décadas haciendo un trabajo reconocido y sufrió un insólito allanamiento en el marco de una causa judicial. Tonarelli dijo que ese hecho puntual es parte de una ofensiva sistemática. La cooperativa confeccionaba, compraba los insumos con las partidas, con las transferencias bancarias que se hacían desde el ministerio y entregaba las partidas correspondientes. Quedó un rezago, una última partida por entregar de parte de la cooperativa de 12.980, exactamente, guardapolvos, de los 60.000 que se habían convenido en el acuerdo. Uh-huh. ¿Por qué no se entregaron? Porque el ministerio no hizo la última transferencia que se correspondía con esa tanda de guardapolvos. Bien. La cooperativa lo que hizo es informar al ministerio, envió una nota, se presentaron personalmente, llegó la finalización del mandato del gobierno anterior, las autoridades cambiaron, nunca se hizo efectiva esa transferencia de los fondos, y ¿qué hizo la cooperativa como una cuestión de resguardo? Estoqueó ese número de guardapolvos a la espera de alguna resolución. Resulta que ahora se inicia toda una operación de prensa que deviene en una causa judicial y terminan allanando la cooperativa y tantas otras. En el allanamiento recabaron toda la información, toda la documentación, que es esto que yo te cuento, y además estaba el stock de los 12.980 a la espera de una resolución económica que no va a llegar nunca. Está claro que el gobierno anterior no cumplió y este tampoco lo piensa hacer. Lo que nosotros no podemos permitir es que se haga una operación de prensa desprestigiando a la cooperativa, que trabaja exitosamente desde hace muchísimo tiempo y que no puede permitir que se le acuse de haber, en este caso, hecho un aprovechamiento de fondos públicos cuando no fue así. Tonarelli advirtió además que numerosas cooperativas de trabajo están cerrando sus puertas y dejando de trabajar como consecuencia del clima belicoso que el gobierno libertario instaló contra esas organizaciones. Es una política que ellos tienen casi diario, ¿no? Digamos, tirar una bomba de humo, desprestigiar a un sector, en este caso de la producción, Y bueno, y el que tiene apenas la posibilidad de leer los títulos, de refilón escuchar una noticia, se queda con una idea equivocada acerca de lo que ocurrió, ¿no? Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias cumple hoy 29 años de historia. La principal red de medios populares del país nació en agosto de 1995 gracias al empuje de un puñado de radios pioneras de la comunicación comunitaria en Argentina. Hoy la red incluye a más de 120 emisoras de todo el país y sigue adelante pese a los tiempos hostiles que se viven. El actual presidente de Farco, Juan Salvador de Lu, representante de Radio Futura, expresó su emoción por todo lo hecho en estos 29 años. La sensación de, básicamente, de emoción porque bueno, es mucho lo que se ha hecho, muchos compañeros que han acompañado, muchos compañeros que no están también, así que en su nombre siempre, cuando uno piensa en estas fechas que sirven también para mirar un poquito para atrás. Y a veces lo que uno piensa es que quizás un poquito un pensamiento a contramano, que este tiempo que vivimos de tanta adversidad, en realidad son los que más jerarquizan este tipo de proyectos y experiencias. Porque si hoy en esta situación que estamos viviendo, de tanta crisis económica, de tanta profundización del individualismo, del alejarse y todo, es donde vuelven a tomar potencia los proyectos que dicen otra cosa justamente, y que ponen en juego esta visión de la vida, ¿no? Entonces, puede ser difícil, puede ser muy complicado el día a día que vivimos hoy, pero en algún punto también este presente no nos condiciona en ese horizonte que viene, en ese destino. El presidente de Farco, Juan de Lu, destacó el cambio que provocó la aparición de las radios comunitarias hace décadas en un mundo mediático dominado por los medios empresariales más poderosos, una situación de concentración mediática que aún continúa. La comunicación en manos de los grupos empresariales solamente fue un problema central en el marco de la dictadura militar. Y la democracia que comenzaba, bueno, esa profundización justamente de que todos los medios estén en manos de un par de grupos nomás, mellaba básicamente la consolidación de un diálogo social, o sea, de que la gente pueda informarse de la mejor manera posible y que aparte, ¿quién podía ejercer esa comunicación? Solo podía ser un sector muy limitado. Entonces, para romper eso se necesitó un Farco aliado con otros sectores, por supuesto, un Farco en movimiento. Pero también hay que decir que, además de Farco, que justamente es una red que nuclea espacios de comunicación de las comunidades, en realidad esta es la discusión de la historia de la humanidad. ¿Vamos a mejorar compitiendo entre nosotros o vamos a mejorar juntándonos entre nosotros? Bueno, esa experiencia del encuentro para pensar soluciones en conjunto es la que nos acerca mucho más rápido a las soluciones de los problemas. Por eso ahí, cuando pensamos en el problema de la comunicación y pensamos cómo resolverlo, el acercarse entre otros y crear espacios, bueno, es central. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por la comunitaria Radio Encuentro FM 103.9. Feliz cumpleaños para todos y todas quienes hacen esta gran red nacional de comunicación popular que es Farco en todo el país, en cada una de las radios, en los distintos pueblos y ciudades del país, donde hay gente trabajando por una comunicación al servicio del pueblo. Feliz cumpleaños para Farco. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición del informativo de este martes 20 de agosto de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco.